Eddie Palmieri con Palo de Mango. Eddie Palmieri, nacido un 15 de diciembre de 1936 en la ciudad de Nueva York, aunque él es de descendientes puertorriqueños. Bueno, todo un clásico de la música afrocaribeña, y tuvimos la dicha pues de verlo el año pasado, perdón, comienzo de este año, en aniversario de CanTV, en la Plaza Diego Ibarra. Vamos a seguirlo escuchando y con esto nos vamos a la pausa. El tema a continuación se llama Sujétate la lengua. Just

fue grabado o lanzado al mercado el 12 de noviembre del año 2010. En esa producción participaron alrededor de 50 músicos de reggae, y entre esos, por supuesto, Lee Campbell. Otros músicos que participaron en ese disco son los que componen los Wailers, aquella mítica banda que acompañó a Bob Marley. Van a escuchar a los Pericos con los Wailers y el tema Runaway. Esta vez voy a tomar tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor. Pericos, la banda liderada por Juanchi Baleirón, con la pieza Runaway, acompañado por los Wailers, la banda que acompañaba a Bob Marley. Y seguimos con los Pericos, ahora Jamaica Reggae, esta vez con los Scatolites. Everybody's alright, everybody's happy. Okay, when I get my fingers burnt, I feel no pain. I walk alone and I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja, it's not pollution. Why don't you try with me, my friend? I'm in love with you, only you. I'm in love with you. I'm in love with you, only you. I'm in love with you, yeah, yeah. Come on. Welcome to Jamaica Reggae. Welcome to Jamaica Reggae. Welcome to Jamaica Reggae. To get you ganja from Africa, to get you. Escuchaban a los Pericos y sus amigos con el tema Jamaica Reggae. En este caso particular, la agrupación de Scatolites. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos ahora con Guillermo Anderson de Honduras y la pieza Lluvia con Sol. Amanecer pintado con los colores de la alegría, un camino en la montaña, un quetzal color, vida y melodía. Una piedrita del río pa' que recuerdes cada momento, y un arco iris que exprese la intensidad de tu sentimiento. Una lluvia con sol, una lluvia con sol. Lo que yo quiero para vos es una lluvia con sol. Que veas la llama del bosque, color de amor, florecer hermosa. Que la brisa de la tarde llegue perfumada y amorosa. Que subas una montaña y veas el agua en la lejanía. Que lindo se pinta el cielo pa' que cure tu melancolía. El hondureño Guillermo Anderson con Lluvia con Sol. En una nota firmada por Javier Pintanel, más que todo un reportaje para el portal cancioneros.com, dice de Guillermo Anderson que es uno de los secretos mejor guardados de Centroamérica. Este compositor y cantante, que se define como todólogo, ya que es una manera humilde y discreta de definir a alguien profundamente solidario y dispuesto a echar una mano siempre que se le requiera, es un hombre que ríe mucho, ríe con los ojos cuando te mira y ríe constantemente cuando conversa. Y esa risa, en lugar de quitarle trascendencia a sus palabras, las llena de sentido. Eso es comúnmente lo que llamamos carisma. Vamos a escucharlo ahora con una pieza dedicada a sus coterráneos hondureños que emigran hacia el norte. La pieza en cuestión lleva por nombre Aló Mamá. Aló Mamá, estoy bien. Solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Viera lo que hay que pasar para llegar hasta aquí. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Pasé hambre, sed y una angustia que no se imagina usted. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Aló mamá, estoy bien. solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Uno aquí se las arregla, pero viera usted cómo ando, los pies listos para correr y las manos trabajando. Los pies listos para correr y las manos trabajando. Aló, mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Uno anda muy ojo al macho, o hace de regreso el viaje en el avioncito blanco, de gratis sale el pasaje. En el avioncito blanco, de gratis sale el pasaje. Aló, mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Dígale a los de la casa que aquí los recuerdo mucho, que me hace falta la gente, los chihuines y hasta el chucho. Que me hace falta la gente, los chihuines y hasta el chucho. Que me hacen falta las potras y los chistes de Don Lito, los anates y la milpa, la bulla de los pericos. Los anates y la milpa, la bulla de los pericos. Aló, mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Aló, mamá, estoy bien. Guillermo Anderson con Aló, mamá, tema dedicado a sus coterráneos emigrantes en el norte, en el país del norte, que van con una esperanza de vivir una vida mejor, pero se encuentran con problemas, y miren qué problemas. Seguimos con Guillermo Anderson y parte de la nota que le dedica Javier Pintanel en el portal cancioneros.com, y dice de Guillermo Anderson que su música engancha desde el primer momento, lo cual es cierto. Huele a Caribe por los cuatro costados. Y se refiere pues a ese sonido multiétnico y plurilingüe que va desde Panamá hasta Guatemala y Veracruz. Vamos a escucharlo de nuevo con el tema Dale Play a la Esperanza. También podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe. Mira qué lindo este país, hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar. Remando fuerte llegaremos a la orilla. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Dale play a lo imposible, más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. Hey, pensalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad,

Teus sobrados, ladeiras, igrejas, teus santos e monte tal qual o postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, mortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Rosa Pasos y Ron Carter con Bahía con H. Bueno, Rosa Pasos es una de las más importantes cantantes de bossa nova del Brasil y tiene como su principal referente a João Gilberto. Por su parte, Ron Carter es uno de los mayores referentes como bajista en el mundo del jazz y ha colaborado nada más y nada menos que con Bill Evans, Canobal Adderley, Miles Davis, Harry Hancock, Tony Williams, entre otros. El disco en el cual comparten Rosa Pasos y Ron Carter se llama Entre Amigos. Vamos a escucharlos una vez más, ahora con la pieza Insensatez. precisa só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Meu coração pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdão. Rosa Pasos, Ron Carter con Insensatez, de Antonio Carlos Jobim. Y seguimos con otra pieza de Antonio Carlos Jobim, interpretada por Rosa Pasos y Ron Carter, que se llama Desafinado. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante de música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova. Isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os Rosa Pasos, Ron Carter y el tema Desafinado de Antonio Carlos Jobim. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. De Brasil nos vamos a Argentina. Ahora vamos a colocarles unos temas de Pedro Aznar, el gran bajista argentino, compositor, cantante, multiinstrumentista, quien tocó con Serú Girán, la banda de Charly García, con Pat Metheny, uno de los mejores guitarristas de jazz de todos los tiempos. Y su disco se llama Ahora, del año 2012. De allí vamos a colocarles en primer lugar la pieza Panteras de Polvo. Dunas movedizas, panteras de polvo, huyendo del viento. Bravo mar, vastas soledades, pampa adentro, huella de infinito, ojo sideral, mano del hombre. Semilla generosa, sueño que brota, vamos a ver qué. Basta soledades, panteras de polvo. Huella de infinito, bravo mar. Mano del hombre, semilla generosa, sueño que brota, paramos a ver qué. Rincón del mundo, amado refugio, lo que Dios hizo, y el hombre sembró. La misión hizo hambre, no devoré. Pedro Aznar con la pieza Panteras de Polvo. En este disco que se llama Ahora, Pedro Aznar ahonda sobre el amor en sus diversas formas y también se muestra sensible a la hora de tratar cuentas pendientes del pasado, amores truncos, olvidos, perdones y penas del alma. Vamos a escucharlo de nuevo con el tema Par. Paredes, hogar. luna, cuando la vida es un aroma tibio al despertar, como una hogaza de pan, sabrán que un pan es pan, si sabes ser el lugar, llegar. Cuántos inviernos vendrán, cuánto de infierno tendrán, cuando la vida es dura, seca y fría de esperar, sea a tu lado tu paz. Vamos a continuar con Pedro Aznar y con esta pieza cerramos este tercer segmento. El tema que vamos a ofrecerle se llama Quiero decirte que sí. Quiero decirte que sí, quiero decirte que sí, quiero decirte que sí, sí, sí. Quiero sentirte así, quiero sentirte así, quiero sentirte así, sí, sí, sí. Quiero que vivas en mí como yo vivo en ti, quiero que vivas en mí. Como aquel árbol que muere de pie, como esta tierra que lucha por ser, como el constante fluir de los ríos. Quiero que seamos aquí, quiero que seamos aquí, quiero que seamos aquí, aquí, aquí.

Fito Páez con El amor después del amor, canción incluida en su octavo álbum bajo el mismo nombre y que fue editado en el año 1992. Este disco, El amor después del amor, es el más vendido en la historia del rock argentino. Y en el año 2012 cumplió 20 años y para ello Fito Páez preparó una gira que se ha convertido en una gira mundial y abarca alrededor de 20 países. Venezuela es una de las incluidas y será el próximo 17 de noviembre en un centro comercial del este de la ciudad. Las de las entradas no le digo nada porque realmente dan escalofríos. Vamos a escucharlo de nuevo con otra pieza que no es precisamente del disco El amor después del amor, sino del disco A, y se llama Polaroid de locura ordinaria. Fito Páez con Polaroid de locura ordinaria. Con relación al concierto que va a dar acá en Venezuela, Fito Páez dice que pues, será una experiencia única para el público que disfrutará de una obra en vivo que marcó a toda una generación. Todos los temas del disco en su orden original, en vivo. Lo escuchamos de nuevo, ahora con Ámbar Violeta. Rosas de sol a la hora del sol, ellas estarán cualquier

que tu madre tiene que decir a bebé que hoy toca un paje maya. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui. Eu gosto tanto do carinho que ele me faz. Faz tanto bem o beijo que ele me traz. As horas passam ligeiras, felizes, sem a gente sentir. Ele está ao meu lado, o corpo cansado precisa dormir. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui. O vento não faz barulho, meu amor está dormindo. O mar não bata com força, porque ele está dorme, menino grande, eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, que eu não saio daqui. O vento não faz barulho, meu amor está dormindo. O mar não bata com força, porque ele está dormindo. Dorme, menino grande, eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, eu não sairei daqui. María Betania y Omar Aportuondo. María Betania de Brasil, Omar Aportuondo de Cuba, compartiendo un trabajo discográfico que lleva el mismo nombre. Y en primer lugar escuchaban a Omara con el tema Lacho y posteriormente a María Betania con Menino Grande. Estas dos divas de la música latinoamericana y caribeña decidieron unir pues voluntades para hacer un disco en conjunto basado en su admiración mutua y respetando pues las características de cada cual y fusionando desde luego la música cubana con la brasileña. Vamos a escucharla de nuevo, ahora con una pieza que se llama Tal vez. Vocês já ouviram lá na mata a cantoria da passarada quando veio amanhecer. E já escutarão o canto triste da araponga, anunciando que na terra vai chover. Já experimentarão guabiraba bem madura, já viram o céu quando o sol vai se esconder, e já sentirão nas planícies orvalhadas o cheiro doce das frutinhas muçambê. Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo, e tem na boca a cor das penas do tiê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você, você, você. Você já ouvira lá na mata a cantoria da passarada quando vem amanhecer, e já escutaram o canto triste da araponga, anunciando que na terra vai chover. Já experimentaram guabiraba bem madura, já viram céu quando vai anoitecer, e já sentiram das planícies orvalhadas o cheiro doce das frutinhas moçambê. Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo, e tem na boca a cor das penas do tchê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é? O meu amor. Ele é você. Você. Bella canción, Omar Aportondo y María Betania. Se llama Vosé, no la que les había anunciado. Estuvimos trabajando para ustedes, Alexander Rodríguez, en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tuvo el placer, Gustavo Velázquez. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para la próxima semana, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Finalizamos con otra pieza de Omar Aportondo y María Betania, esta vez sí, tal vez. Hasta la próxima semana, gracias por su sintonía.